12 y 26 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Todavía tenemos un par de asuntos de los que hablarles. En el día de hoy en concreto vamos a referirnos a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, porque, y además seguro que muchas de las personas que nos estén escuchando lo conocerán, este próximo día 12 de abril se celebra el sorteo de Lotería Nacional a favor de la asociación. Así que queríamos hacer este recordatorio porque es importante, desde luego, colaborar y también, bueno, pues en definitiva, aprovechando este momento, pues también ver las iniciativas y el trabajo que se realiza en nuestra localidad a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Su portavoz, voluntaria provincial, nos acompaña. Magdalena Centeno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedar. Sí, sí, dime. Y sobre todo, animo a la gente a que compre esa lotería, porque detrás de cada persona que se sana está la investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Esa lotería es muy importante porque va todo a investigación. Este año se ha celebrado el 60 cumpleaños de la asociación y siempre que se celebra una lotería, que es legal, nadie que os venda por la calle una lotería y os cobre 3 euros, eso no es legal. Se vende en la administración y cuesta solo 6 euros. Y es una colaboración muy importante porque va a investigación total. Así que, por tanto, ya decimos, el día 12 de abril este sorteo se trata de Lotería Nacional, es algo ya además tradicional. Sí, que cada año sea. Digo, para aquella persona que quiera colaborar, que sepa dónde dirigirse, tiene que pedir la Lotería Nacional que va, como decimos, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Sí, este sábado es dedicada a eso, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Todos los años en el mes de abril se hace un sorteo a nivel nacional, el gobierno cede todas las ganancias a la Asociación para Investigación. Y además, como bien nos comentabas, en esta oportunidad, en esta edición, lo que se desea sobre todo, ¿no?, es seguir potenciando lo que es la investigación, ¿no? Así que el dinero que se recoja sobre todo va dirigido en esa línea de investigación, evidentemente contra esta enfermedad que cada vez afecta a mayor número de personas y que, bueno, pues desde luego necesita, ¿no?, de esa investigación que intente poner cada vez mayor número de soluciones médicas, ¿no? Por supuesto, y además este año va dedicado a los adolescentes, porque está subiendo el cáncer en ellos. Tienen que pensar que no pueden empezar a fumar tan jóvenes. El hecho de que se hiciera una ley que no se fumara en los sitios ha sido maravilloso, pero los jóvenes, hay una alarma a nivel mundial de que los jóvenes están empezando a fumar muy pronto. Ahora mismo en España todavía no hemos llegado a los niveles de cáncer de pulmón como está en Inglaterra y en toda Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Inglaterra, en Finlandia, Islandia, Alemania, están ya a niveles del hombre, en cáncer de pulmón las mujeres. Y no se sabe por qué razón, algunos médicos dicen que puede ser por las hormonas, la revolución de las hormonas de la mujer. En la mujer es más virulento el cáncer de pulmón que en el hombre. Entonces, los jóvenes y las jóvenes, por favor, no empecéis a fumar tan pronto, dejarlo poquito, y si no queréis fumar, mejor, porque no es necesario, no es un artículo para vivir. Entonces, este año va dedicado todo el año a la concienciación de que los jóvenes no fumen, y las jóvenes. Va a dedicar sobre todo a ellos, para que sepan que sobre todo las mujeres estamos en un riesgo mayor que los hombres por la revolución hormonal. Cuando hablamos de cáncer, digo, como dato para que, bueno, pues sobre todo el de pulmón, este. En el caso de España, 1,5 millones, 1,5 millones de personas padecen cáncer. Digo, sí. ¿Hasta dónde llega la enfermedad? Bueno, y todos lo saben porque seguro que conocemos casos cercanos, de familiares, de amigos, etcétera, ¿no? Hay unos datos que es uno de cada cuatro hombres va a tener un cáncer a lo largo de su vida y una de cada cinco mujeres. Entonces, hay que ponerse las pilas. Y sobre todo hay aquí un señor, que es el doctor Massaguer, que dice una cosa muy graciosa. Este señor es un investigador que trabaja en Estados Unidos y en España, que dice que estar vivo es vivir más, pues es sinónimo de tener alguna vez cáncer. Pero hay unos datos por aquí muy interesantes, que el 10% suele ser genético, pero la contaminación también afecta. Entonces, el hecho de que ya no se fume en sitio cerrado, pues ha evitado que muchas personas pasivas tengan cáncer. Entonces, hay que seguir ahí, por esa lucha. Se ha demostrado también que los cigarritos estos que se compran en las farmacias también son malos, o sea que lo van a prohibir también. Van a prohibir que se fume en sitios cerrados, porque se ha demostrado que afecta a los pulmones. Por cierto, que hablando de la actualidad en torno al cáncer, las personas que lo padecen, veíamos en estos días atrás cómo ha sido una iniciativa particular de una mujer que padece cáncer y que ha presentado 378.000 firmas para que los enfermos y las familias, en definitiva, se vean protegidas a lo largo de la enfermedad, sobre todo en los momentos que estamos viviendo de tanto porcentaje de paro, personas que no solo tienen la enfermedad, sino que además puedan verse desempleadas, ¿no? Exacto. Mira, antes existía una paguita a personas que no pasaban de un sueldo al mes, sus maridos, tenían una paguita durante 5 años. Esa paguita les ayudaba a tantos viajes como tienen que hacer, porque las personas de cáncer no solo tienen el cáncer, sino que tienen que ir mucho a Cádiz, o a Jerez, o a Algeciras, o a Sevilla, porque hay ciertas máquinas, algunas máquinas solo están en Granada, hay algunas que solo están en Valencia, y otros que tienen que ir a Algeciras o Cádiz. Entonces había una paguita que eso les ayudaba durante los primeros 5 años a sobrellevar. Esa paga se quitó. La Asociación del Cáncer luchó para que esa paga no se quitara. Yo voy a decir una bordería. Se le dio a personas mayores de 45 años que estaban en su casa unas paguitas durante 3 años, que probablemente la mayoría no lo necesitaba. Los enfermos de cáncer con una renta baja sí lo necesitan, sobre todo para ayudarles. Entonces, la Asociación Española contra el Cáncer, esa es a veces la ayuda que hace. Tiene pisos, los tiene en Cádiz, no tenemos piso, pero hay un hotel que colabora con nosotros, los tenemos en Algeciras, los tenemos en Córdoba, en Sevilla y en Granada. Y esa es la ayuda que la asociación da y el apoyo psicológico. Yo tengo una psicóloga aquí en Ubrite que lleva colaborando conmigo 18 años, que es Inma García. Y hay mucha gente que, gracias a ella, pues no tienen que gastarse dinero ni se tienen que desplazar a Cádiz, porque probablemente pidan una cita al psicólogo y las pongan en un grupo. Y las personas de cáncer no quieren estar en un grupo, no quieren contar lo que les pasa al lado de los demás. Quieren estar solas, quieren estar con una persona que las esté entendiendo y las esté escuchando. Luego, entonces, esas voluntarias hacemos esas labores. Y esas voluntarias que tenemos por ahí, que tenemos redes, que hablan de nosotros, eso ya es importante y es lo que nos ayuda a llegar a todos. A todos los que quieran, claro está. No podemos presentarnos en casa de nadie sin que nadie nos solicite. A cierto tiempo, además, podemos ver actos benéficos que se realizan. Veía estos días en una carrera, por ejemplo, creo que era en Huelva. Sí, otra en Sevilla. Para recoger dinero, precisamente para poder sufragar esos pisos en los que las personas se alojan porque tienen que desplazarse para recibir el tratamiento. Y lo que sorprende es precisamente que se tengan que mover las asociaciones ante algo que se supone que debería estar sufragado a nivel del Estado, porque se trata de una enfermedad e incluso se habla de los tratamientos, muchas personas tienen que pagar no sé qué porcentaje del tratamiento. Normalmente no, ¿eh? Ahí pagan muy poco. Por ejemplo, unas pastillas de 300 euros pagan 2 euros. Ahí yo no sé si ahora cambiará, pero hasta ahora las enfermedades, sobre todo los tratamientos de cáncer, no se ha tenido que pagar nunca. Pero está bien esa precisión, por exacto. Tanto se paga ahí poco, se paga, eso tiene un sello igual que el que yo uso para mi alergia, vale muy caro, pero tiene un sello que yo pago poco, porque se necesita para vivir. Todas las medicinas que se necesitan para vivir llevan un sello añadido, entonces se paga poco. Y espero que esas cosas no cambien, y si cambia, pues tendremos que salir a la calle. Tengo que dar también un dato muy importante, que la Asociación Española contra el Cáncer ha conseguido que ya por ley salga el cribado del cáncer de colon. Ha estado investigando durante 2 años la Asociación Española contra el Cáncer cuál sería la forma más fácil y menos costosa para que todas las personas, y no solo las de riesgo, tuvieran una prueba de cáncer de colon, porque la colonoscopia era bastante cara. Bueno, pues se ha descubierto que hay una prueba de heces que es muy sencillita, que ha salido ya por ley y esperemos que se implante ya en todas las comunidades. Y todas las personas a partir de 50 años, aunque no tengan antecedentes, se hacen esa prueba que es muy sencillita y ahí se criba muy bien el cáncer de colon, porque está subiendo bastante el cáncer de colon en España por la forma que hemos tenido de cambiar nuestra alimentación. Era la mejor, pero hemos copiado a los países que peor comían, como era Estados Unidos. Bueno, pues ahí queda esa novedad. Y afortunadamente, ¿no?, cuando hablamos del sorteo de este fin de semana, cuando hablamos de la investigación, afortunadamente se van dando pasos, grandes pasos, pero es necesario seguir investigando, está claro. Es necesario seguir investigando y es necesario seguir apoyando. Mira, ahora mismo está el 80% de las mujeres, cuando se les extirpa un tumor, no se les quita la mama. Fíjate dónde hemos llegado ya. Al 80% de las mujeres, es muy interesante. Y el 89% llegan a los 10 años sin ningún brote. Entonces, la mama se ha conseguido ya. Ahora tenemos que empezar con el colon y sobre todo el cérvix, que también estuvimos bastante tiempo peleando porque las mujeres se hicieran la prueba del cáncer de útero pelvis. Ahora es el colon y es muy facilito cuando la ley está aprobada. Ahora las comunidades son las que tienen que implantarla. Es un sencillo análisis que se lo hablen con sus médicos de cabecera y la persona que ya tenga miedo, que se lo diga a su médico y que su médico se la manda. Personas que no cogen miedo a cosas y personas que cuando escuchan tienen miedo. Su médico se lo manda. Es un sencillo análisis de EFI, se sabe si hay un incipiente cáncer de poli. Cuanto antes se coja un cáncer, mejor se cura. Sobre todo, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas que siguen unos protocolos, sobre todo por el coste, desafortunadamente, porque por el coste que tienen, pues no se hacen de forma general. Y entonces hay un protocolo que dice si hay antecedentes, a partir de qué edad. Y entonces, bueno, pues a través de esa prueba que nos estás comentando, facilitaría mucho más el coste mínimo y se podría hacer de forma general, ¿no? Y lo ha hecho la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer durante 2 años con esa lotería que todo el mundo compramos. Y se ha llegado a la conclusión de que es que se criba muy bien el cáncer de colon, que se coge muy a tiempo, porque la SECE dice muchas cosas. Entonces, eso ya lo digo, que está aprobado por ley en el Gobierno de España y que se implantará en las comunidades, porque son las comunidades, en este caso, las que tienen que ir implantando esas cosas. Pero que cualquier persona que tenga un miedo, que tenga un mínimo de que no sé qué me va a pasar, que se lo pida a su médico y su médico se lo hace, que en Ubrique se ha hecho mucho. Pues Magdalena, proyectos de futuro, estamos hablando del sorteo de este fin de semana sobre todo, pero iniciativas que tengáis en mente aquí en nuestra localidad, bueno, pues a nivel general para desarrollar. Yo a seguir trabajando, no puedo hacer mucho más, la gente sabe dónde me tiene, las redes que tengo por ahí siempre me... y seguir dando lo que se puede. Tenemos la psicóloga y las que hoy tienen aquí fuera, pues ya saben que tenemos esos pisos que la gente puede utilizar. En Algeciras está para la quimio, la radio. En Cádiz ya te digo que no hay, tiene que reunir una persona unas condiciones muy específicas para que esta señora de una habitación que tiene un hostal, pero en, por ejemplo, en Jerez, Caritas nos ayuda, nos da sus pisos. Y en Sevilla sí tenemos pisos, en Córdoba hay pisos de la Asociación del Cáncer y de Caritas. Pero cada persona cuando vaya a un hospital, necesito con hablar con la trabajadora social de los hospitales, le van a decir los pasos que tienen que seguir. Si no se lo han preguntado a una voluntaria o ellos no lo saben, en cada hospital las trabajadoras sociales saben todos los recursos que existen. Ahí pueden pedirlo y preguntar. Nunca es malo preguntar. Y además, insistimos, para colaborar además con lo que son estas estas labores que se realizan de investigación no solo, también evidentemente de ayuda a las personas enfermas y a sus familiares, pues algo tan fácil y sencillo como comprar un décimo de lotería este próximo día 12, porque, insistimos, íntegramente, por tanto... El dinero va a la Asociación del Cáncer. Y piensen que cada persona que ve por ahí, cada persona que se ha salvado, detrás está esa lotería y está la asociación. Pues el sorteo será este próximo sábado, sí. Así que estamos a tiempo todavía de colaborar y acercarnos por las administraciones de lotería. Pues, Magdalena, nos vamos a quedar aquí. Queríamos ver la actualidad en torno a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, su representación aquí en nuestra localidad y también ese sorteo que llega este fin de semana. Así que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti y a los oyentes que me están escuchando. Gracias.